En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, cuando las campanas tañen, iniciará Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña, bajo la conducción de Don Freddy de Fuenmayor y Orama, que junto a un grupo de quitenses de mucho caletre nos hablarán de Quito. Desde la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, damos inicio al programa Quito, poquito a poquito, por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural de este país. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos, amigas oyentes, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Es un verdadero placer compartir estos micrófonos nuevamente los días miércoles. Estamos a partir de las 15 horas 5 de la tarde para hablar de nuestra ciudad Quito, poquito a poquito, como dice el nombre de nuestro programa, para ir conociendo a la ciudad así de a poquito, de a chiquito, de a pedacitos, porque claro, hay tanto que conocer de esta ciudad, tanto que hablar de la misma, que bien podríamos pasarnos en un programa de 5 horas diarias y, vean, de largo, no sé cuántos años, y las cosas seguirían fluyendo, porque claro, no es una ciudad estática, es una ciudad dinámica que se sigue moviendo conforme avanza, pues, el tiempo, conforme avanzan las sociedades, conforme avanza un montón de estamentos que nos rigen dentro de esta ciudad hermosa, por cierto, de la cual estamos ciertamente enamorados desde hace muchísimos años atrás, cuando, a ver, les voy a dar una infidencia, voy a ser infidente este momento. Nosotros nos educamos parte de nuestro colegio en el colegio Borja número 1. Este colegio queda en el centro de la ciudad, en la calle Olmedo y Cuenca, más o menos. Y claro, llegábamos evidentemente al centro, salíamos del centro, entonces pasábamos viendo a las chicas del Simón Bolívar en la parte de abajo, y claro, caminábamos a acompañarles hasta la Marina, que cojan sus respectivos transportes, y caminábamos permanentemente por el centro histórico, caminábamos permanentemente por la Plaza Grande. Así que los compañeros con los cuales pues hacíamos estas travesuras, seguramente ojalá nos podamos volver a encontrar ya pues así viejitos, ya de bastón, y volver a hacer ese mismo recorrido. ¿Será por eso que le queremos tanto a esta ciudad? No sabes, pero bueno, debe haber muchísimos factores más al respecto. Freddy Fuenmayor saluda con todos ustedes, un fortísimo abrazo quiteño como siempre, gracias por estar acompañándonos. Ay, por cierto, se me estaba escapando, vamos a celebrar el día de hoy, el día de mañana, estamos cumpliendo 65 años de estar al aire esta radiodifusora. La radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de cumpleaños el día de mañana, es justamente el Día del Trabajador, miren ustedes esa coincidencia, así que son 65 años que con sus ondas radiales ha participado de alguna forma en la educación de nuestro pueblo, en el entretenimiento, en los debates, en una serie de actividades que claro son parte consustancial del trabajo que se realiza en una radiodifusora, y en una como esta, en la que hoy por hoy su eslogan, lo reitero, me encanta el eslogan de esta radio, la primera radio cultural de nuestro país. Perdón por esa tosecita, se nos salió. Saludamos inmediatamente con nuestra compañera Guadalupe Gret. Gracias, Luli, por estar con nosotros, acompañándonos. Cuéntenos, ¿qué tal? 65 años de la radio sola de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo están todos, amigos y amigas? Feliz de estar acá, y qué bueno, ¿no?, que en 65 años la cultura se vaya avanzando. La historia se vaya contando y sigamos haciéndola, porque cada paso que damos seguimos haciendo historia. Y sobre todo en una radio como esta, en la que pues seguramente en audios de archivo debe haber una maravilla, una mina de cultural, seguramente deben estar pasando los muros acá de este estudio donde estamos ubicados, donde hay una cantidad de cintas. ¿Recuerdan ustedes esas cintas? Estos aparatitos que tenían, pues, las grabadoras antiguas. Las grabadoras de cinta. Todavía hay decenas de, no sé, miles tal vez. Aquí incluso al lado, los aparatos hemos visto en aquí. En la musicoteca de la radio de la Casa de la Cultura. Así que la historia en sonido, la historia sonora del país, en buena medida está a muy pocos pasos de donde estamos nosotros de este momento. Ojalá se pudiese revisar todo eso. Y todas, ojalá, las fotografías editar. Y videos que habrán también. No sé si existan videos, es probable, de eso desconozco en realidad, pero de audios seguramente hay una maravilla. Hay una colección impresionante de música clásica que seguramente sería la envidia de muchos productores de este tipo, de este género de música. O sea que la historia de esta radio es enorme y pues nos place compartir con ustedes, amigos, amigas, oyentes. El día de hoy, ¿qué les tenemos para esta tarde? Vamos a conversar un poquito de este plan integral que se propone, o que ha propuesto la UNESCO para el convento de San Francisco, para seguir apoyando y aportando para que este convento siga, pues, haciendo sus labores, y sobre todo, evidentemente, en la parte que compete a este apoyo ciudadano, para que siga brindando esa posibilidad cultural, turística, histórica, para que cada uno de nosotros, que seguramente hemos estado por ahí en algún momento, la sigamos disfrutando. Nos invitaron como medio de comunicación, como programa, como Quito Poquito a Poquito, a un recorrido de obras, los amigos de la UNESCO. Estuvieron representantes del municipio de Quito y la saliente, ¿cómo es?, directora del Instituto de Patrimonio Metropolitano, Instituto Metropolitano de Patrimonio, perdón, Ana María Armijos. Justamente en estos instantes ella está en su labor de cuentas, pues brindando las cuentas de su trabajo en estos últimos meses y años, entendemos, a cargo del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Entonces, le deseamos la mejor de las suertes en esta presentación de informes. Parte de este plan de gestión es justamente también el municipio de Quito, así como la UNESCO, evidentemente el convento de San Francisco. Por ahí pudimos darnos unas vueltitas donde usualmente no suele llegar la gente, donde no es permitido que puedan ingresar, así que esta labor periodística nos ha brindado, pues, algunas oportunidades. Es como una llavecita, como solemos decir, una llavecita que abre ciertas puertas también. Esa es parte de los beneficios que se podría decir, a más del poder compartir con ustedes, tenemos al estar frente o sentados frente a un micrófono. Les conversaremos también más adelante, va a visitarnos nuestro buen amigo Mario Murgueitiu. Mario es el presidente, es el director de la Fundación FANAC. FANAC es la Fundación de Ayuda a los Niños y Adolescentes con Cáncer. Hace algunos meses atrás, la Fundación FANAC tenía un programa que se llamaba El Costo Social del Cáncer, justamente en estos micrófonos. Y pues hablaba de esta enfermedad tan difícil en la que muchos conciudadanos han sido afectados. Unos han logrado vencerla, otros lamentablemente no, pero para los que sí, la vida continúa. Hay muchos que sí lo han logrado, pero el trabajo que se viene haciendo o que se tiene que hacer, todavía, pues, hay muchísimo por delante. Y Mario nos va a proponer en esta tarde una carrera. Dice que va a ir partes a pie y partes andando a la carrera. Partes a pie, partes andando. Sin zapatos. 5K, se va a llamar 5K FANAC. Bueno, ahí nos contará desde dónde a dónde va a salir. La idea es que usted, amigo oyente, participe, inscríbase en la carrera. Es para la ayuda social a tanto chico, tanto niño, adolescente que necesita de ese apoyo, los chicos con cáncer. ¿Recuerdas la participación que tuvimos con Mario alguna vez? Hace en una reunión, era para... ¿Qué les decimos? Para es conmovedora, es tenaz, ¿no? Además, tenemos que también tomar en cuenta que nos puede pasar, ¿no? Que podemos estar muy cerca de que algún familiar nuestro, niño, en casa, un adolescente, pueda sucederle esto. Entonces, ahora es cuando podemos ayudar. Enterarnos de que tenemos esta enfermedad. Aunque dicen por ahí que ya la vacuna para muchos tipos de cáncer está desde hace años inventada, dicen por ahí. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Pero se dice, pues, que hay intereses externos, intereses enormes, que evidentemente no les convendría que exista una vacuna para todo lo cual cosa. Como así pasaron con muchas cosas en este planeta, ¿no? La obsolescencia programada, por ejemplo. No sé si usted ha escuchado ese término, doña Luli, la obsolescencia programada. No, explíqueme. La obsolescencia programada, a propósito, este es un programa cultural, pero bueno, vamos a meternos un cachito por la parte ambiental. Es esto de que cuando usted compra un, digamos que un foco, para hacerle así lo más sencillo posible, dicen que dura 4 años. En realidad, yo suelo marcar los focos que pongo la primera vez, les pongo una fecha, y ninguno me ha durado más de 2 años y medio. Entonces, ya se le pone una fecha de caducidad. Entonces, digamos que se fabrican ciertas cosas para que durante cierto tiempo funcione y se acabó. Eso, evidentemente, es porque les conviene económicamente para que la gente siga adquiriéndolo. Si no, no habría negocio. Si no, como hacían antes, por ejemplo, esas máquinas de coser que duraban como 600 años. Entonces, claro, ya nadie, no sería negocio, ¿no es cierto? Entonces, la obsolescencia programada también ha sido pues uno de los grandes ataques a este planeta, ¿no? Dice, inclusive, habíamos escuchado a un científico cubano que decía que mucha de la medicina, escuche usted, amigo, esto, amiga oyente, mucha de la medicina que está fechada con la caducidad podría durar muchísimo tiempo más. Entonces, claro, vemos la fecha de caducidad y enseguida el recelo, el miedo, como es lógico, ¿sí?, de consumirla, inunda nuestra cabecita y decimos, no va. No sabemos si en realidad al consumirla nos hará daño, no nos hará daño, o por último no hace efecto. Eso es lo más factible. Porque el efecto, imagínense ustedes que mucha de la medicina la botamos todavía con su potencial de uso. Y eso es criminal para el planeta. Incluso en los alimentos. Para la gente, ¿no? Para los seres humanos. Incluso en los alimentos. Bueno, esos son rezagos del programa de ecología que hacíamos hace algunos años, hace algunos meses atrás. Amigos, amigas, oyentes, les proponemos entonces esta conversación sobre el Plan Integral de San Francisco. Y una propuesta muy interesante. Vamos a escucharla en un audio. Le pedimos a nuestro compañero Danielito que nos ayude. Es el audio que dice Alcira Sandoval. Una entrevista cortita que le hicimos a la, digamos que principal de la UNESCO que nos acompañó en ese momento, la gestora de cultura, para que nos cuente, pues, y luego seguimos conversando de esta propuesta. En realidad, si bien es cierto, no es nueva, porque se la ha hecho desde muchísimas formas, pero para la parte cultural y para lo que se pretende, de alguna forma sí lo es. Así que les invitamos a escuchar este audio y enseguida retornamos para comentarlo. Esta propuesta de Apadrine, ¿qué están promoviendo ustedes? Sí, bueno, son varias las iniciativas para apoyar esta campaña. Una de ellas, le pusimos como nombre Apadrine una obra. Una obra. Ajá, que tiene como objetivo, si hay personas interesadas en un determinado tipo de patrimonio, no sé, ya sea un incunable del siglo XVII, ya sea un cuadro, ya sea una escultura, ya sea un retablo, se comprometa a garantizar su conservación y su restauración. ¿Cuánto tendría que aportar? Por ejemplo, justamente atrás suyo hay una cruz de piedra. Digamos que quiero apadrinar esa cruz. ¿Cuánto tendría que poner mensual, anual? ¿Cuál es la propuesta? Tenemos una propuesta que se va a poner, que es hacer un donativo, ya sea anual o mensual, de una suma que uno quiera, y ese aporte iría al fondo del fideicomiso. También la otra sería, si la persona quiere, pues decir, yo pago la restauración total de esa cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos que hablar más privadamente para ver cuánto se necesita para eso, pero bueno, los aportes así de apadrinamiento podrían ir de los 5, $1, $10, si la persona quiere hacerlo durante 10 años, perfecto, si quiere hacerlo durante un periodo específico, también. Si hacemos una referencia a lo que anteriormente hacía el Teatro Bolívar, por ejemplo, le daban a la persona que aportaba con 5, $10 lo que ella quería o podía, una tarjeta, sí, exacto, que era una membresía para algún evento en el Teatro Bolívar, inclusive para un descuento en los libros, algo por el estilo, ¿están pensándolo ustedes? Estamos viéndolo, de hecho estamos preparando una estrategia de comunicación para la campaña, así que tenemos que definirlo con el comité de gestión, que está conformado por las instituciones y la comunidad franciscana, porque ya todos tienen que estar de acuerdo para todas estas, correcto, iniciativas. Lo que sí vamos a hacer es un reconocimiento a las personas o las instituciones que hagan donaciones, donde se les va a dar un pequeño certificado, un pequeño reconocimiento sentimiento de que ha aportado y que es parte de este proyecto, ¿no? Yeah. Tal vez un club de amigos del Convento de San Francisco de pronto, para que eso le facilite, se me ocurre, no sé, un ingreso, digamos que familiar al mes o cada seis meses, sí, al museo, por ejemplo, algo por claro, el estilo. Claro, sí, sí, podría ser, como te digo, eso lo tenemos que ver con el comité de gestión cuando analicemos la estrategia de comunicación de la campaña. Bueno, que mucha suerte al cierre en ese proceso, gracias. Y ojalá ese millón de dólares se consiga lo más rápido posible. Sí, sí, sí, bueno, y muchas gracias, y ustedes son fundamentales en esto. Ahí estaremos para apoyarles. Por ejemplo, un programa como el nuestro, si quiere ser padrino de algo o del proyecto en sí, ¿es posible? Claro que sí, nada más se tienen que acercar a nuestra oficina, nos podemos poner en contacto y ver cuál sería la mejor metodología para que ustedes puedan sumarse y ser parte del proyecto. Ah, chévere. Sí, claro chévere. Que sí. Lo hablemos claro entonces. Sí. Perfecto. Ok, gracias. Gracias. Retornamos, amigos, amigas oyentes, de Quito poquito a poquito, después de escuchar esta cortísima entrevista que realizáramos a Alcira Sandoval, reiteramos, la principal de cultura de la UNESCO, esta organización internacional a la cual pues nuestro país también está suscrito y la que nos brindó en el año 1978 la posibilidad de ser el primer, en el 78... Patrimonio Cultural de la Humanidad, amigos, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y en realidad que somos los primeros, ojo, o sea, no es eslogan esto, en realidad, pues a pesar de que Cracovia, digamos que alfabéticamente está primero que el Ecuador, pero nosotros se puso primero nuestros papeles, los papeles del Ecuador, porque es una solicitud con un trabajo enorme por detrás, en buena medida lograda por Rodrigo Payares, un conocido promotor cultural, fallecido ya hace algunos años atrás, y uno de los, digamos que padres del renacimiento cultural en este país, en esta ciudad. Les decíamos, habíamos conversado con Alcira Sandoval sobre esta propuesta. Apadrine una obra, apadrine un retablo, un cuadro, no sé, se me ocurre una cruz, podríamos apadrinar una piedra, un elemento de piedra, como en el momento estábamos... Una fachada. Claro, mira, apadrinar una fachada ya como que suena ya un poco más costoso. A lo mejor el costo vendría de acuerdo al volumen o al, no sé, al tamaño de lo que querramos apadrinar. Claro. Porque claro, si queremos apadrinar, por decirles, una cruz de 10 centímetros, a lo mejor no es lo mismo que apadrinar la cruz que está afuera en el atrio, por decir algo. Supongo yo que debería costar más, digo yo, por pura lógica. Pero hay ventanas, más. Hay tantas cosas, ¿no? Entonces resulta curioso, ¿tú apadrinarías algún elemento de estos en la medida de lo posible? Si tuviera dinero me gustaría apadrinar. ¿Qué apadrinarías, justamente por la ejemplo? Puerta de la entrada de la iglesia. ¿La puerta? De la fachada. ¿La fachada o la puerta de madera? La puerta de madera. La puerta de madera. Claro, la fachada. Uno diría, ¿cómo apadrinar una puerta de madera? A propósito de esto, una de las puertas más hermosas, bueno, una de las mamparas más hermosas que existen en las iglesias de Quito está justamente en el Sagrario. Dicen los entendidos que es de las más bonitas, hay una talla hermosa. No recuerdo si hay una mampara en San Francisco, creo que no hay mampara, ¿o sí? Hay una muy, muy elemental, si más no me equivoco. Pero bueno, usted puede apadrinar o podría apadrinar pues muchísimos de los elementos. Por ejemplo, en términos monumentales, ¿a quién no le gustaría apadrinar, por ejemplo, al Jesús del Gran Poder? Nosotros, por ejemplo, no lo haríamos por el hecho de que lamentablemente a esa figura se le ha unido o se le ha sumado al maltrato de los animales en el tema de los toros. Pero, por ejemplo, una imagen, no sé, de la capilla de Villasí, se me ocurre, que son prácticamente de cuerpo entero y del porte de un ser humano normal. Ya estamos hablando de 1.70 m, de 1.80 m. Tal vez habla de San Francisco de Asís, usuales. Patrono de los animales. A propósito de, ¿no? A propósito de. Bueno, esto de un ser humano normal, perdón, se nos fue esa palabra muy bien. Esa no era la expresión adecuada, no es la expresión adecuada. Digamos que una estatura promedio en este, natural, en este país. Una estatura promedio. Claro, si estamos en Estados Unidos, en Europa, la estatura promedio seguramente será más alta. O si estamos en China, la estatura será un poco más baja. Así que eso es lo que quería decir, amigos, disculpas. Entonces, a ver, reitero, esta charla pues interesante que estábamos realizando con Alciera Sandoval para poder apadrinar esto, le decíamos que una tarjeta, tal vez, una tarjeta de sociedad, los amigos del convento de San Francisco se nos ocurre. Eso nos posibilitaría, de acuerdo también al monto en que nosotros podríamos destinar, nos facilitaría, no sé si una entrada al mes, una entrada cada 6 meses, a lo mejor una entrada familiar, eso es lo que le preguntábamos a Alcira. El apadrinamiento tal vez podría ser también de un grupo de personas. Por supuesto, a lo mejor la radio de la Casa de la Cultura quiere apadrinar algo relacionado con, no sé, con la comunicación. ¿Qué podría ser? Bueno, pensaremos en qué cosa podría ser. De pronto, la radio de la Casa de la Cultura, o sea, el personal de la radio, podría hacerlo también. Puede ser una entidad privada, una entidad pública, ¿no? Claro, que si yo, una de las escuelas, colegios, por ejemplo en las universidades, en la Universidad Tecnológica Inuxial existe la carrera de restauración. A lo mejor la carrera o la universidad o la carrera representando a la Universidad UTE apadrina, no sé, algunos cuadros. ¿Qué tal? Ahí les dejamos. Les dejamos la curiosidad, amigos, amigas oyentes. Si usted quiere, pues, apadrinar algo, comuníquese con nosotros o directamente con los amigos de la UNESCO para que le diga, a ver, yo quiero apadrinar tal o cual cosa. A lo mejor una visita al museo sería prudente, sería interesante, y ver qué cuadro, qué escultura, de pronto podríamos apadrinarla. A lo mejor los quiteños querrán apadrinar a la Virgen de Legarda, a la Legardiana. ¿Qué tal? Podría ser. Podría ser, ¿no? Qué maravilla apadrinar una Legardiana, digo yo. Pero claro, no creo que tenemos los fondos como para poder hacerlo. Pero en, ¿será? Un grupo sí. Con un grupo sí, ¿no? Un grupo sí. Bueno, vamos a ir conociendo de a poquito, aporte. Amigos, amigas oyentes. Alciera Sandoval en este momento se encuentra en Bolivia, así que regresará a la ciudad capital en unos 10, 15 días y esperamos tenerla en la primera oportunidad en este programa para seguir hablando de esta curiosidad, porque sí nos parece en realidad una curiosidad. Nos encantaría apadrinar algo de aquello, o sea, con $1 mensual, no sé, unos $5, unos $10 al año, se me ocurre. Bueno, de alguna forma podríamos hacerlo. Parte de lo que pudimos conocer en ese día es una de las propuestas que tienen los amigos del Plan Integral, los que están generando este Plan Integral. Y esta propuesta es hacer un café. Te cuento y les contamos a los amigos, amigas oyentes, hacer un café. No sabría explicarles en qué parte estaría, pero es, digamos, que hacia abajo, debajo del museo a lo mejor, está un corredor bastante largo y unas dos áreas más o menos grandecitas como para poner una cafetería de esas del tipo quiteño antiguo. Como la del Madrilón, de pronto, no tenemos nada que ver con esa cafetería, pero se nos ocurrió este momento. Una cosa así, con mucho sabor a antaño, digo yo. El Quito colonial. Ahí en plena iglesia, en la parte de abajo de la iglesia. Es parte de las propuestas que tienen para seguir generando fondos, para seguir haciendo este trabajo que están realizando y que permita, pues, que la comunidad pueda conocer. Amigos, amigas oyentes, hagamos una cortísima pausa porque otro de los temas que tenemos para conversar con ustedes es sobre el convento de la Concepción. Ya nuestra compañera Guadalupe nos dará algunos detalles. A propósito de que la semana pasada, el viernes pasado, tuvimos pues el gusto, la suerte de compartir con los amigos del Instituto Metropolitano de Patrimonio el lanzamiento de su último hijito, podríamos decirlo, un hijo libro, que habla sobre pues la soledad de los claustros, como por ejemplo el convento de la Concepción, Así que también vamos a escuchar algo de aquello. Tenemos algunos audios también generados para compartirlos, así que vamos con un tema musical. Hagamos una pausita musical, mi estimado Danielito Castellanos, nuestro compañero en el Control Master.

llamado Desde el Silencio de la Clausura, el Real Monasterio de la Limpia Concepción de Quito, fue pues entregada el 25 pasado, el viernes pasado, en el Centro Cultural Metropolitano. Ustedes saben que ese edificio también tiene una historia enorme. Por el momento la dejamos hasta ahí nomás, porque pasaremos no sé cuántos programas solo contándoles del Centro Cultural Metropolitano. Esta obra es una reseña de los pormenores más importantes de la historia del convento, desde su fundación hasta la actualidad, rescatando la memoria del primer monasterio femenino, el primer monasterio femenino de la ciudad, dentro de la Audiencia de Quito. Miren ustedes, si quiere, de paso les invitamos a que escuche. Usted pone la www.ibwxebooks.com, pone el nombre de este su seguro servidor, Freddy Funmayor Oramas, y pues puede escuchar los audios que hemos logrado en las entrevistas de estos programas. Varios de ellos, el que pertenece sobre todo a Damaris Vallejo, en la que la arquitecta del Fonsal en ese momento era la responsable de la restauración de este convento, pues nos contaba una serie de curiosidades muy interesantes. Felicitamos a Silvia Ortiz Batallas, a Silvia Benítez, a Adriana Pacheco, a Patricio Guerra, son parte de los escritores, de los autores de este libro, que se lo recomendamos, ya empezamos a hojearlo, a leerlo, y pues resulta pues una maravilla estar en contacto un tanto con el pasado. Pero ¿qué nos puede contar doña Luli al respecto sobre las conceptas? ¿Algo tenía de historia de dónde nació esto? Evidentemente en España. Exactamente, esto nació en España y fue por la madre Mariana de Jesús Torres, y ella fue predilecta, dicen, de la María Santísima del Buen Suceso desde los 9 años. Entonces ella es la que funda esta orden de franciscanos. Y hay una parte religiosa al respecto, ¿no? Una parte, digamos, que carismática, se podría decir, milagrosa. Claro, ella empezó a recibir mensajes directos de la Virgen, dicen, y que por eso sus padres ya la destinaron para que sea monja. Y ella es la que fundó, justamente adoptó la regla franciscana y tomó a San Francisco de Asís como padre y guía de estas religiosas. Claro, esta es una práctica que ya no se suele hacer, pues de lo que conocemos, ya las monjitas, las mujeres que entran a los monasterios son porque así lo desean. Así lo desean. Antes claro. Eran obligadas, eran donadas. Donadas, regaladas, de hecho, las viudas o las que no querían casarse, inclusive mujeres, digamos que agredidas. También iban a niñas, las que llamaban las expósitos o los expósitas. Sí, exactamente. Eran niñas que no tenían padre. De hecho, Mariana entró a los 9 años, fue donada por sus padres. Y ella fue, no, ya cuando fue madre, ella fundó en 1490 esta orden. Miren en España. Ustedes. Este libro además, amigos, tiene pues una parte interesante también hecha por una... por la misma abadesa del monasterio, por Sor Inés María del Sagrario Arias Osejo. Ahora, a propósito de aquello, ahora ya se colocan también sus dos apellidos, o tienen la posibilidad de hacerlo. Antes cambiaban totalmente. Les cambiaban el nombre. Por ahí tenemos una monjita que se llamaba Catalina de Fuenmayor. No sé si será pariente o no pariente de este pechito. Usted. Bueno, para que vea. Después terminó como Sor ni sé cómo ni sé cuánto. Pero imagínense ustedes, y además las fotos de un conocido fotógrafo que ha ilustrado una serie de libros de cultura y de ambiente, como nuestro buen amigo Christoph Hers. Ese es Desde el Silencio de la Clausura, este libro que se lo recomendamos también, amigos y amigas oyentes, para que usted lo tenga pues en su casa, para que lo empiece a leer y empiece a conocer un poquito más de la historia, de esta enorme historia que todavía nos falta descubrir. A ver si usted sabe cómo se visten las religiosas del convento, del monasterio. A ver, las religiosas cuando recién ingresan, si más no me equivoco, su hábito es blanco, inclusive el de la cabecita. ¿Sí? Claro. Esas son las novicias, entendemos. Sí, son las novicias. ¿Sí? Y pues más adelante, ya cuando han profesado, entendemos, no sé cómo se llama el nombre correcto de esta... ¿Qué le llamamos? Velo. ¿El velo? El velo, le el velo es negro. Aquí, pero tienen, claro, el de las madres franciscanas de esta orden en específico, dice, ¿no? Debían vestir con manto azul, un vestido blanco, que blanco pertenece a los colores de la Inmaculada Concepción. Ah, creo que el manto azul también lo siguen usando. Ajá. Creo. Pero en este caso, ¿no? En esta orden. Ajá. Y llevan también el velo negro. Pero ya las que son, ya las que están, digamos que... Casadas con Cristo. Casadas con Cristo. Exactamente. De hecho, se han hecho muchos milagros y hay un primer milagro ahí. Hay curiosidades, ¿no? Yo les voy a leer un poquito sobre esto. Dice que algunas señoras influyentes y piadosas en la colonia española, lo que ahora es el Ecuador, tuvieron el conocimiento de esta congregación que recién se establecía en Europa, tenía menos de 100 años, y deseaban que se estableciera también en la ciudad de Quito. Entonces enviaron una petición al rey Felipe II de España, quien autorizó en 1556 la fundación del convento. Y fue dirigió para esto a la Madre María de Jesús Taboada, quien vino exactamente aquí, que vino acá. Ella llegó con seis monjitas más, entre ellas está la Madre Francisca de los Ángeles, Ana de la Concepción, Lucía de la Cruz, Magdalena de San Juan, Catalina de la Concepción y María de la Encarnación. Ellas llegaron acá a Quito el 30 de diciembre de 1576. Y ellas fueron las fundadoras y fueron recibidas, dice, con mucha alegría en la construcción del convento, porque las tuvieron que instalar en el convento que todavía se estaba construyendo, ¿no? Y el 13 de enero de 1577, dice, situada en la esquina colindante de la Plaza de Armas, la que hoy es la Plaza de la Independencia, se funda el Real Monasterio de la Limpia e Inmaculada Concepción de Quito. Ese es el nombre completo. Ese es el nombre completo. Nosotros le conocemos como el Monasterio de la Concepción o el Monasterio de las Conceptas. Claro. Es este convento de monjas de clausura es el primero en el Ecuador y el primero de las Conceptas en América Latina. Ahora usted dígame, ¿cómo se llama la calle donde está ese monasterio? A ver, ese monasterio incluye las cuatro calles importantes. Pero hay una calle... A ver, está la Chile, por donde está ahora uno de sus ingresos, que antes no había, porque el ingreso se lo hacía por la calle García Moreno. Está un ingreso el de ahora, porque hay una curiosidad. Este monasterio no tiene un ingreso, digamos, que acorde a la importancia del monasterio. Exactamente. No tiene un ingreso. De hecho, el ingreso es por la calle Mejía, casi al frente del ingreso al Cadizán. El Cadizán es este sitio donde solemos guardar nuestro automotor cuando vamos al centro histórico de Quito. Es un parqueadero. Es el parqueadero. Entonces, es prácticamente la entrada a un garaje el ingreso al Monasterio de la Concepción, imagínense ustedes. Porque la entrada que está a la Chile y la que está, digamos que muy cerca al escalón norte del Palacio de Gobierno, esa es la entrada a la iglesia, más no es la entrada al convento. Claro, es solo la entrada de la iglesia. Ajá. Que se hizo posterior, porque ellas solicitaron al rey Felipe II que el espacio que les habían dado era muy muy pequeño, que no alcanzaba la cantidad de monjitas que habían, no había, claro, espacio para sus dormitorios. Creo que en algún momento ahí adentro. Tenían una es un cantidad, mundo aparte, ¿no? Exactamente, es una un cantidad aparte. Increíble de monjitas que incluso eran donadas, regaladas. Algunas iban inclusive, las que iban que conocemos, con sus propias servidumbre, imagínate. Entonces la servidumbre también era de alguna cantidad, forma se enclaustraba también. Que también tenían ese asunto. Entonces pidieron que les amplíen, porque no tenían ni cómo edificar una capilla. Imagínense ustedes, amigos, que este monasterio en la parte que corresponde a la Chile, es decir, lo que está colindando con el Palacio de Gobierno, antes era un murallón enorme. Antes de que evidentemente lo derrocaran y hoy tenemos pues estas locales comerciales y hay unos arcos. Un arco, varios arcos, es un corredor, están los locales comerciales, hay locales de comida. Recuerdo ahí estaba una de las refinerías más antiguas que había en la ciudad. Eso fue, digamos que, el derrocado para poner esto en el convento, porque si no hubiese sido pues un cuadrado perfecto, o sea, una cuadra perfecta. Porque la parte hacia el occidente es la que colinda con la calle Benalcázar. Claro. Habrán escuchado ustedes, amigos, amigas oyentes, sobre el puente de Santa Clara. Uh-huh. Ahí había un puente que salía justamente de uno de los extremos de este monasterio e iba hacia la calle de al frente. Ese ya desapareció hace muchísimos años atrás. Ya no hay ese puente. Que era utilizado justamente para unir dos bloques, se podría llamar así, del convento de las Conceptas. Pero le cuento también que el clérigo Juan Yanes fue uno de los más ansiosos en la fundación del convento. Él quería prestar ayuda a los desposeídos, quería que el convento sea más para los desposeídos. Sin embargo, dice, no contó con suerte de ver en vida el monasterio. Él murió mucho antes de que el monasterio se iniciara, ¿no? Pero él dejó en ese tiempo 3,000 pesos de plata para iniciar la obra. ¿Cuánto sería 3,000 pesos de plata ahora en dólares? No sé. ¿Cuánto sería, no? Dice que el gobernador de la audiencia, el licenciado García Valverde, también retomó después de algún tiempo la idea del clérigo Yanes, hizo una campaña y pidió a todo el cabildo que hicieran un aporte, una colecta, para justamente seguir este sueño de él, ¿no? Porque murió antes. Bien, eso son parte de las curiosidades históricas. Una más se las contamos antes de irnos a una cortita pausa, porque este libro, que pertenece, por cierto, a la colección de la Biblioteca Básica de Quito, que usted la puede adquirir en el municipio de nuestra ciudad, nos ha permitido algunas posibilidades, entre esas conocer el convento por dentro, y es, ¿qué les digo? Es impresionante, seguramente debe ser por los muros tan anchos que tiene, que ahí adentro no se escucha el ruido de la ciudad. Imagínense ustedes, está en la mitad de la ciudad, prácticamente en la mitad del centro histórico, pero no se escucha el ruido de la ciudad. O sea que hay una paz impresionante ahí. ¿Y usted sabe de quién eran los predios donde ahora está el convento? Ahí hay dos nombres que por un momento no los recuerdo, doña Luli. Alonso Paz. Uno de serán los predios de Alonso Paz. Ya les contaremos la historia de estos personajes en algún momento. Amigos, amigas oyentes, vamos a hacer una cortita pausa. Este es un audio que generamos en relación al Museo de Cera. Este museo que está en el Centro Cultural Metropolitano, pues parte de la historia, en lo cual se los recomendamos también que vayan a visitar. Saludamos con nuestra buena amiga Silvia Villarreal, es parte del personal de ese museo, quien nos ha atendido en varias oportunidades, como debe ser atendido un turista, un ecuatoriano, un turista nacional o un turista internacional. Entonces, con ese saludo a los amigos del Centro Cultural Metropolitano, vamos a este audio para compartirlos con ustedes inmediatamente. El 28 de mayo de 1957, el ilustre municipio de Quito fundó por ordenanza el Museo de Arte e Historia Alberto Mena Caamaño, a partir del fondo artístico donado por Mena Caamaño, consistente en 307 óleos y 70 esculturas. Considerándose como el local idóneo para este museo, el antiguo presidio del Real de Lima. En 1970 se abrió al público la escena que recrea la masacre del 2 de agosto de 1810. Las figuras fueron elaboradas en cera por el artista peruano Alexandre Barbieri, residente en París, tomando como modelo un cuadro elaborado en 1922 por Atahualpa Villacrés, titulado El sacrificio de Quiroga. A partir de entonces, se popularizó la denominación de Museo de Cera para todo el Museo Municipal. A raíz de un fuerte sismo que sacudió Quito en el mes de marzo de 1987, el museo cerró sus puertas por algunos daños menores en la edificación y por la propuesta de readecuar completamente las salas. En el año de 1992, se abrió nuevamente con una exposición dedicada a la iconografía colonial quiteña, volviéndose a cerrar en 1997, al iniciarse la rehabilitación completa de su edificio y de la antigua Universidad Central para integrarlos como Centro Cultural Metropolitano. El 27 de noviembre del 2002 se abrió nuevamente, esta vez con la nueva propuesta museográfica denominada De Quito al Ecuador. Regresamos, amigos, amigas oyentes, retornamos a Quito poquito a poquito con unas nuevas felicitaciones para la radio, 65 años de trayectoria. El día de mañana, felicidades a quienes han hecho, a quienes hacemos y a quienes seguramente harán la historia de esta radio, la radio de la difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que un happy birthday y un feliz cumpleaños, y no sé cómo se dice en otros idiomas, pero bueno, para todos quienes son, pues, digamos que fans de esta radio. Conocemos que hay muchísima gente que está conectada con nosotros, con la radio. Gracias por esa sintonía, gracias por ese apoyo, ese cariño para estos productores. A ver, estamos ya muy cerca, amigos, amigas, oyentes, de cerrar nuestro programa del día de hoy. Estos últimos audios los generamos por este afán de seguir comunicando y haciéndoles conocer parte de la historia de nuestra ciudad, en este caso el Museo de Cera, un museo con muchísima historia. Seguramente no habrá escuela en la ciudad de Quito que no haya sido, pues, llevada a visitar ese Museo de Cera, en la que se reproduce las escenas del 10 de agosto, en la que se ve, pues, al doctor Quiroga junto a sus hijas. Esta escena, por cierto, como una curiosidad, es réplica de un cuadro de Atahualpa Martínez, si más no me equivoco el apellido de este pintor. Se hizo esta réplica y es un francés el que hizo, pues, las primeras figuras de cera, que por cierto no son completas, sino nada más la cabeza y las manos. Los brazos. El resto es pura madera. Estructura. Es una estructura vestida, como hacían antes, igual, ¿no? Imagínense, claro. Ustedes, toda una figura de cera sería, pues, a lo mejor demasiado pesada. Pero bueno, esas son parte de las curiosidades que, pues, les podemos comentar en este programa. ¿Algo más del Monasterio de las Conceptas? Pues hay dos curiosidades. La una, que se encuentra en la famosa calle de las Siete Cruces. A ver, ¿cuáles son las Siete Cruces? A ver si alguien sabe. Parte de aquellas, a ver, ¿desde arriba? Usted. A ver, vamos, desde arriba. Desde el norte, digamos, siguiendo desde el norte. Son las Siete Iglesias. Claro. Son las Siete Iglesias. A ver, el Carmen... A ver. Sí. Vamos a dejar de tarea para todos. Se nos chispoteó. Porque este rato están las siete cruces a la todavía vista. Todavía están a la vista. Pero hay una que es bien difícil que la gente la recuerde. ¿Por qué? Porque está al final de la calle y, pues, no es precisamente una iglesia. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, ahí se las dejamos. Esta es una de las curiosidades. Otra es que empezó el monasterio como cualquier iglesia que hasta ahora lo hacen, que ponen una cruz en el predio, un sitio donde hacer una misa y una campana. Tres campanadas y se tomaron el predio. Así empezó el monasterio. ¿Y usted sabe cuándo fue el primer milagro del monasterio? ¿De qué se trató? Nada más y nada menos que el 21 de enero de 1577, 8 días después de haber sido fundada. Dice que se encontraban las religiosas rezando en la capilla, y era una capilla adaptada para el coro. Vieron entrar, dice, tres luces por las ventanas, de los cuales una bañaba a la Virgen de la Paz, imagen de mediana estatura, con el niño Jesús en sus brazos, traída desde España para ser patrona de la fundación, dice, y a la cual las religiosas la llamaban la patronita. La otra luz que ingresó iluminaba el retablo del altar, y la tercera iluminaba la ventana, dice, con gran esplendor. Asimismo vieron entrar una estrella que se colocó sobre la cabeza de la imagen. Uh-huh. Otra estrella iluminaba el crucifijo que estaba presidiendo el altar. Dice, entonces la imagen empezó a moverse, y las fundadoras, luego de contemplar a San Francisco, patrono de la Orden de la Concepción, oyeron cantos sonoros y gozaron de suaves aromas. A partir de las 7 de la noche, tras las réplicas de las campanas, los habitantes acudieron, dice, al convento para presenciar el portentoso hecho, entre ellos el presidente de la Real Audiencia, don García de Valverde. Este fue el primer milagro que sucedió en el monasterio. Bueno, y el otro milagro, amigos, amigas oyentes, es que la cultura está creciendo en este país. Ojalá la podamos potenciar de mayor manera. Y justamente el eslogan de esta radio, con lo cual nos vamos a despedir, ya es hora de levantar el vuelo, es que es la primera radio cultural pública del Ecuador. Felicitaciones por estos 65 años de vida a la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos ha abierto las puertas en varias oportunidades. Esta es una de las, ¿cómo le llamamos? Una de las etapas de Quito Poquito a Poquito. Hemos hecho Planeta Verde Azul acá, es un programa de carácter cultural. Hemos hecho De Quito Hacia el Mundo también, es una revista que conjugamos con muchos compañeros de un diplomado que pudimos hacerlo hace algunos años atrás, para hablar de ciencia, para hablar de tecnología, para hablar de paleontología, que es algo que nos chifla también, arqueología, Bueno, es una radio en la que la cultura está presente. Así que, amigos, gracias por acompañarnos. Doña Luli, gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes, amigos, y espero traerles pues la otra semana algunas curiosidades. Así es, vamos a tener curiosidades, como siempre, para el próximo día miércoles. Ya está nuestra compañera bolerista ya en nuestros estudios, así que pues les dejamos con buena música y buena compañía. Cuídense mucho, cuide la ciudad. Chao, chao. Chao. En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, hemos presentado Quito, poquito a poquito, bajo la dirección de Don Freddy de Fuenmayor Lloramas y su grupo de quitenses. Gracias por acompañarnos.